de un gran baúl de disfraces. Cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. Máctima Wiltican y Catococonechi Tocha. Nancy, lentima wiltiaya que maniate islaslacolzi. Millic nechpactiaya onimagultiaya. Juan milliki de ninki magultis, huelica tihuelitisque timagultisque ashan tlenticate tocha. Inescondidillas, se magultis seca cuacualcin, Juan amo owi, nochtin tehuantin timagultisque. Y cuactitlacochicuini in mecatl, y cuactimotlaloa, timo malacachogua, guantimo yayantía, quitúa tepactiani, tlentechpaleguía para timoscaltisque cuali, amo timococosque, guan amo timotomaguasque. Senca cualica, guanoiki, tigüelitisque oxequime maguiltis, kenen ajahuilme, trompo, yoyo, guan matatenas. Temacatzi Nancy, nespactiani maguiltis, incanicas, guan valero. Que mano piltonzi. Onixlactolti, tlen mahuiltilis techpaleguía para timochicahuasque tocuatetech guantotlanacayo. Noihki, tipohuasque sequia moshtli, amo xiquilcahuas. Noihki, titlapalhuis tlen tinemilía guantlenon timachilía para timonestis akin yente. Pero titlaclanisque mochichi de oxequime mahuiltilis. Que macachi, tiahue canin mocochitiano chichi guantitlaclanilisque. Chololan Radio 107.1 de FM y Cantlanahuatl de lado B.com.mx.